Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí, yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti. Existe junto a mí. El recuerdo de los besos que yo te di. Cómo duele la distancia, me hace falta tu presencia. Comprendí que mi vida es martirio lejos de ti. Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí, yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti. El viento lo llevará, él me lo regresará. Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo voy a dar. Falta tu presencia, comprendí que mi vida es un martirio lejos de ti. Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí, yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti. El viento lo llevará, él me lo regresará. Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo voy a dar.